Entonces empezamos una campaña de expresar la preocupación con importantes personalidades, con la Iglesia Católica, obviamente referida al ámbito en el cual nosotros nos movemos, que es con todo el poder y opción por los pobres, la religiosidad popular, los curas Villero, el padre Pepe, el padre Tí, que vinieron a nuestro periodo de preocupación y que lo hemos presentado en la Defensoría del Público y que todavía no tenemos realmente ninguna respuesta al respecto de todo lo que hemos presentado, Leo Grosso, Claudia Bernaza, María Rosa Martínez, María Cristina Álvarez de Rodríguez, todos los diputados nacionales, las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Lantocolex, Música Esperanza, inspectores, directores de escuelas, en la Universidad Nacional de San Martín, con varias áreas de su universidad que potencian y apoyan este tipo de cosas, porque saben de la importancia que tienen las instituciones territoriales que hacen sus programas en nuestra radio. Bueno, y un montón de personalidades más de distintos ámbitos, que hemos parado todo esto, porque son bastantes las adhesiones, porque no teníamos ninguna respuesta de parte de la Defensoría del Público. Allí hay una empleada que ponía siempre, hablaba siempre en conjunto con otros, y decía, bueno, nosotros no nos ocupamos de eso, nosotros celebramos el reclamo en la documentación para la Defensoría del Público, tenemos un número de actuación, digamos, que es importante en ese aspecto, pero que aún no ha dado sus resultados. Sí, que al compañero Pablo Antonini, nuestro presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sí, el ENACOM le ha contestado en el sentido de lo que se llama el recurso, que es el pedido de vista. Y le han dicho, parece una forma irónica, que cuando se levante la pandemia va a poder acceder a la vista de los expedientes, y los expedientes están todos en forma electrónica. Si cuando nosotros fuimos a pedir la vista del expediente y nos otorgaron la vista del expediente de FM Arpegio, tuvimos que esperar un montón, porque eran un montón de hojas que estaban en forma electrónica y les tuvieron que imprimir ahí y en darnos a nosotros el papel en la mano, pero estaba todo electrónico. Así que no había ninguna forma de que no pudiéramos acceder a eso. A nosotros, el ENACOM no nos ha contestado absolutamente nada. Y yo vivo 3-4 veces en el día, y 5 y más también, revisando a cada rato y a cada instante si existe algún movimiento en todo eso. Bueno, en ese sentido, realmente estamos más que preocupados.